Pues ahí está, ahí están los auténticos decadentes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues una disculpa también porque vamos llegando un poquito tarde por la chamba, pero bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, pues por ahí escuchamos ya entrega el marrón y el perfume, esta última rolita que escuchamos de los auténticos decadentes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Vamos a estar, pues lo que resta, ya casi son las 8, lo que resta para llegar a las 9 de la noche, escuchando a los auténticos decadentes el día de hoy. Si tienen alguna rolita que quieran escuchar, es el momento de las complacencias, porque ya llegamos un poco tarde. Así es de que, bueno, pues, espero que haya complacencias el día de hoy, porque sí, tenemos bastantes rolitas de los auténticos decadentes. Y bueno, pues pues vámonos a la música sin más, porque si no se nos va a hacer más tarde de lo que ya de por sí. La neta no conozco mucho de los decadentes, así es de que pues va la que salga. Thank you. Regálenle. Ya, pues me da igual, la neta, así dicen los auténticos decadentes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Escuchamos esa rolita que se llamó Ya me da igual, El milagro de Capanga, Patas y vino y Caliente baila. Fueron cuatro rolitas que escuchamos de los auténticos decadentes y pensé que que a lo mejor no le llegaba banda y sí llegó. Chido, gracias a toda la banda que nos está escuchando. Vamos a mandar los saludos como siempre. Está por ahí Basta Coahuila. Desde Coahuila, saludos a los compas de Basta Coahuila. Yeli Montes, como siempre, chido, Yanji. Un saludín a toda la banda de Minnesota. También a Gabriela Sainz, también anda por ahí Gaby. Emilia Trejo Morales, también un saludo. También anda Silvanita Di Lorenzo, que nos está escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Saludos a Silvanita, y a toda la banda que nos está escuchando desde allá, desde Buenos Aires. También está Rosy, que nos escucha desde Minnesota también. Eva Osiris. Lidia Pichelef. Lidia. Compañera Lidia, un gran abrazo, un beso. Hasta allá, hasta Bahía Blanca, también Argentina, que nos está escuchando. Compañera también locutora de allá de Bahía Blanca, Argentina. Saludos a Lidia. Patricia Rojas también anda por ahí. Y Pedro Berinstein, que dice que está en Pompano. ¿Qué? Pompano Beach, allá en Florida, en los United States. Saludos a toda la banda que anda por allá. Bus Juárez también anda por ahí. Y Gaby Asturia, no sé si ande por ahí, pero bueno, pues todos ellos, saludos a toda la bandita que el día de hoy nos está escuchando en su programa Tiempo de Híbridos. Que el día de hoy pues traemos a los auténticos decadentes, que bueno, pues es una mezcla muy muy rara los decadentes, porque de repente tocan así como que cumbia rock, ¿no? O no sé cómo se pueda hacer esa la definición, ¿no? Porque meten mucho ritmo latino, ¿no? Mucho ritmo así como que para bailar, ¿no? Así como para relajo. Pero también luego le meten rock. Entonces, una onda latinona, ¿no? Como el Santana, ¿no? Bueno, Santana es mucho más clavado, pero esto es más de relajo, ¿no? Más de baile, ¿no? En los auténticos decadentes. Bueno, pues pues vamos a la música, porque si no se nos va el tiempo y ya no ponemos música. Vamos a escuchar una canción que se llama Loco. A ver cómo suena esta canción, Loco. Thank you.

la sonrisa. Me duele el pecho de tanto fumar. Ya sé que vos andás con ganas de irte y que es muy tarde para conversar. Que ya te he enloquecido con mis penas y que mañana vas a trabajar. Pero quédate por favor un rato más. Contame por lo menos algún chiste. No me dejes rodeado de fantasmas. Que esta noche tengo el vino triste. Llena la cabeza de pavadas y uno las termina por creer. Entre las nubes de mi entendimiento no veo, pero alcanzo a comprender que sobrevivo por tu compañía y sin tu compañía no lo sé. Por eso quédate por favor un rato más. Contame por lo menos otro chiste. Esta noche tengo el vino triste. We'll be right back. el bocho, es muy bizarra mi figura, mejor me tiro a la basura. Siguen, siguen, no se van, Dos fenómenos, la verdad. Y en pijama. Bueno, pues, teníamos que cortarle. Bueno, escuchamos ahí Me tiro a la basura. Fue esta rolita un poco más movida. Vino triste también. Y loco, loco. Que también esta ya la habíamos escuchado con un grupo de rock mexicano. Pero también así nada más con bongos y muy relax, ¿no? Pero bueno, la neta no sé de quién sea, si sea de los auténticos o de quién. La verdad, así, ahí sí lo ignoro. Ya la habíamos escuchado esta del loco. Bueno, dice Silvanita Di Lorenzo, dice: esta música es para la pachanga, es decir, la joda. En la fiesta. Dice: no vale la pena escucharla sin bailar. Bueno, espero que estés bailando, Silvanita, ¿eh? Abrazote desde un lejano sur, compa. Gracias a Silvanita Di Lorenzo, que nos escucha desde Buenos Aires, Argentina, que nos dice que esta música de los auténticos decadentes es para la pachanga. Para la pachanga y para echar desmadre, ¿no? Ah, no, dice para la joda. Bueno, espero que estés bailando por allá, mi querida Silvanita. Y bueno, pues por acá, híjole. Sí, teníamos ya proyectado por acá hacer toda una semana. Ahora que, bueno, pues esta semana, el 8, creo que es el próximo viernes. Porque hoy es 4, sí, entonces tenemos ahí la propuesta de hacer toda esta semana de música interpretada por mujeres, pero se nos olvidó. Pero ya mañana empezaremos, puras mujeres. El día de hoy, excepción, los auténticos decadentes. Pero ya mañana vamos a empezar a programar intérpretes y grupos de integrado por mujeres. Así es de que, bueno, pues por esta cuestión del Día Internacional de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Hasta ahorita que estoy subiendo información de lo del 8 de marzo. Me acordé, perdón. Pero ya mañana vamos a tener música. Intérpretes, cantantes, no sé, de todo, pero puras mujeres. Así es de que, bueno, pues cero grupos de machines en esta semana. Bueno, esta es una de las cosas. La otra es que vamos a pasar un documental que está muy chido, se llama Mujer Guerrilla, el próximo 8 de marzo precisamente. Y es un documental donde se entrevista a varias compañeras que participaron en los movimientos políticos, ¿cómo le llama? Político-militares, o sea, integrantes de una guerrilla de varias organizaciones aquí en México en los años 70. Así que está bastante, bastante interesante este documental. Se llama Mujer Guerrilla. Muy poco conocido, pero bueno, pues esto en el contexto de la pues del Día Internacional de la Mujer. Así es de que, bueno, pues estamos invitando cordialmente a todas las chicas o chicos o los chavos para que nos puedan acompañar este próximo 8 de marzo Vamos a estar pasando este documental ahí en la Biblioteca Manuel Álvarez Bravo a las 5 de la tarde, que está ubicado en Avenida Azcapotzalco, esquina con Jerusalén, Colonia Azcapotzalco Centro, a un costado del mercado y a un lado de la delegación política. Esto es en el Distrito Federal, aquí en México DF. Bueno, subimos por ahí la invitación, así es de que, pues si quieren caerle, pues estarán cordialmente invitados. Vamos a la música porque, híjole, como llegamos tarde, ahora sí que tenemos que desquitar. Vamos. Ah, por aquí vi una rola que se me hace interesante, se llama Pendeviejo. A ver qué les parece, Auténticos Decadentes. Yo no puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama. No quiero quedarme con ganas, me muero, si la luz se apaga. Ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo abrir el corazón con una cana al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir 100 veces la vida. Siempre mis venas la adrenalina. Es todo tan rápido, solo quiero que me pase de largo, porque la fiesta esta noche me está con todos ustedes. Aunque corrió mi carrera, mi caballo no está tan cansado. Si quiere, vaga lo mando. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, quiero vivir 100 veces la vida, que corre siempre mis venas la vida. El tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada, media sonrisa clavada, porque el ruido me llama. No quiero quedarme con ganas. Quiero ser un perfecto. Son temblor,

mejor. Bueno, esa última rola que escuchamos se llamó Yo Sabía Que Tú Eras. También escuchamos No Lo Sé Qué Hacer. Así dice. También ¿Cuándo Nació Este Amor? Y El Pendeviejo. Así se llama esa canción, El Pendeviejo. Y dice Silvanita Di Lorenzo: quería dedicar esa canción del pendejo para mi amigo Ariel. Chale, qué tranza. Dice, eso sí, con mucho cariño. Ok, ahí está la dedicatoria al buen Ariel. Ni modo, carnal, así, así te quieren. Así te aprecia Silvanita Di Lorenzo. Hasta allá, hasta Buenos Aires, Argentina, va esta canción dedicada al buen Ariel de parte de Silvanita Di Lorenzo. Bueno, híjole, ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, pues los dejamos con más música, ¿no? Queremos agradecer a toda la banda, por supuesto, que estuvo el día de hoy escuchando el programa Tiempo de Híbridos. Que, por cierto, pues sí llegó bastante la banda. Bueno, pensé realmente que no iba a haber poca banda, pero bueno, lo chido es que sí llegó. Chido, gracias. Mañana, ahora sí, iniciamos ya con puras mujeres. No tengo ahorita quién, pero vamos a empezar acá con algo de blues. ¿Qué les parece? Tenemos por ahí a la Janis. Y bueno, iniciamos con la Janis, ¿no? ¿Qué les parece? Algo de blues chido acá, ¿no? Saludamos también a la banda que llegó por ahí, a los compas de la Condonería Coyoacán. Saludos a estos compas. Ros Rossi desde Nueva York. Saludos a Ross. Eva Osiris también, que llegó por ahí. Silvanita Di Lorenzo, que nos escucha desde allá, desde Buenos Aires, Argentina. Patricia Rojas también. Lidia Pichelef, que también nos escucha desde Bahía Blanca, Argentina. Saludos. Angie Jelly Montes desde Minnesota. Emilia Trejo Morales. Basta Coahuila, desde allá, desde Coahuila. Laura Lim. Saludos a Laurita. Gabriela Sainz. También Meli Folola. Falula. Diana Soto también anda por ahí. Y el Pedro Berinstein también por ahí. ¿Quién más? Vas Juárez y Gaby Asturias. También chido. Gracias a esa bandita. Y pues creo que nada más, ¿no? No sé si ahorita la bandita que llegó, también nos está escuchando. Pero bueno, el chiste es de que de que nos estás escuchando la banda. Estamos grabando el programa como siempre. Y ya estamos subiendo más programas, más podcasts. Allá en nuestra página, en nuestro blog. Así es de que si se perdieron algún programa por alguna circunstancia, pueden escucharlo. Pueden escuchar todos los programas que tenemos. Tenemos cerca como de... híjole, sí, ya son como unos 25 programas, yo creo que ya tenemos. Y bueno, ya los estamos subiendo todos a nuestro blog. Entonces, si quieren escucharlos, les paso la dirección. Tiempos. Bueno, es es http://:// tiemposhíbridos con doble s, la última híbridos, tiemposhíbridos con doble s punto blogspot.com o punto mx, más bien. Ya ahora antes era punto com, ahora ya lo pusieron como punto mx. Repito, tiemposhíbridos. Ese es porque es doble S. Tiemposhíbridos.blogspot.mx. Ahí pueden ver todos los podcasts que hemos subido. Y pueden escuchar a todas las bandas, todos los solistas, a todos los programas que hemos hecho. Ahí los estamos subiendo. Igual que este de los auténticos, ahí va a estar. Así es de que, bueno, pues ahí está el dato. Nos vamos, chido a la banda. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Mañana iniciamos con mujeres. Y viene la Janis Joplin. Nos vamos con esta rolita que se llama El Jorobadito. Chido la banda, yo soy Ricardo el Híbrido. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche. Me quisieron ahogar en un balde, pero pude zafar.